Operación Cóndor fue un plan de eliminación de dirigentes y militantes políticos sudamericanos ideado y ejecutado por las dictaduras del Cono Sur con el apoyo y la inspiración de la CIA durante los años 70. En paralelo al régimen de terror sostenido en el secuestro, tortura y desaparición de personas, se creó una red de inteligencia que operó con especial intensidad en Paraguay, Chile, Brasil, la Argentina y Uruguay, coordinada entre servicios de inteligencia y grupos de tareas que tomó el nombre del inmenso pájaro de los Andes, el Cóndor, de vuelo señorial, gran envergadura e indiscutible poder. En diciembre del año 1992, en la ciudad de Lambaré, en Paraguay, fue hallada una gran cantidad de documentación que confirma plenamente la organicidad de la Operación Cóndor. Andrea Bello, fallecida en enero del 2019, y Emiliano Serra, con la colaboración de la prestigiosa periodista y compañera también de esta radio, Estela Galoni, dirigieron el documental Operación Cóndor, la cual se estrenó en Cinear. Estará durante 7 días en forma exclusiva y gratuita. Y para hablar sobre este documental, estamos en comunicación con Nicolás Bellotti, productor del documental e hijo de Andrea Bello, una de las directoras. Buenas tardes, Nicolás. Mauro te saluda. ¿Cómo estás, Mauro? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gusto charlar contigo. Bueno, terrible laburo el que se hicieron en este documental, que se puede acceder en cinear.ar, ¿no? Exactamente, va a estar hasta la semana que viene de forma online. Se tienen que meter en la página del Cinear. El que tiene usuario ya puede acceder y ya tiene más cancha con el asunto. Si no, lo que hay que hacer es loguearse, o sea, poner tu mail y una contraseña, y ya después de eso ya estás habilitado para acceder a los contenidos. Y ahí está va a estar la película hasta el viernes 8 de esta semana, y después más adelante, dentro de una semanita más, va a quedar 8 semanas más disponible, pero para pagar una entrada módica que es a valor de gomón, que son 30 pesos. Pero bueno, durante esta semana está de libre acceso, básicamente. Excelente. Bueno, contémosle a los oyentes que Cinear es la plataforma del Estado Nacional, ¿no?, para ver este tipo de películas nacionales. Cinear es la plataforma del Instituto Nacional de Cine. Del INCA, que, bueno, o sea, ya pasó por varios nombres, bueno, en el medio de Alberto y Cristina tuvimos a Macri y otra gestión en el instituto que le cambiaron el nombre y también le cambiaron el nombre al canal de televisión del INCA, que le pusieron Cinear también. Sí. Y, bueno, esto creo que trae algunas confusiones, sobre todo a la hora de entender si la dan por streaming, si la dan por la tele. Yo creo que era más fácil ponerle Inca TV o Inca.com, claro, que es una marca que ya claramente está instalada. O sea, todos los argentinos saben lo que es el Inca, aunque no vean cine argentino, ¿no? Es como el Inca tiene una marca propia, bueno, pero ahora cambiaron el Cinear, pero básicamente... Era lo que era Odeón. Cinear era Odeón, claro. Exacto, que tampoco tenía tanto sentido ese nombre. Pero porque ahí ves, porque no lo sé, yo creo que Inca es una marca que ya está instalada, claro, claro, en el inconsciente colectivo, y debería, o sea, si el Inca está bancando todo eso, debería tener el nombre de Inca, pero bueno, no sé, eso son cuestiones políticas, sí, obvio, y de comunicación del instituto que yo no me meto, pero bueno, nada, está colgada en la página del Inca, y para que lo entiendan todos, el Inca es el que produce cine, así que... Contame un poco. Así que va a estar ahí hasta el viernes. Perdón que está mi hija ahí pidiéndome una salchicha más. No hay problema. Si estuviéramos nosotros también pediríamos una. Medio tarde están comiendo, che. No, es una merienda media rara acá de la pequeña. Así que bueno, hoy es un día para consentirla un poquitito. Por supuesto. Contame un poco de la producción, Nicolás. ¿Cómo fue realizar esto? La producción fue compleja porque es un documental que está contado desde todos los países. O sea, tiene la intención de no ser un documental argentino sobre la Operación Cóndor, sino que sea un documental que tenga una identidad latinoamericana, que tenga las texturas, los sonidos, las imágenes de cada país. Por ende, requirió bastante tiempo para encontrar la financiación, para encontrar algunos de los personajes, material de archivo, viajar, complicaciones en el medio que tienen que ver con cuestiones médicas de Andrea en algún momento y de Eduardo Walser anteriormente, que también iba a participar en la película. Entonces tuvimos como unos pequeños paradas técnicas, claro, en algunos momentos de la producción, pero bien, digamos, o sea, no... El apoyo de Estela, bueno, Andrea, que era una persona que conocía a muchísima gente y era una referente de la militancia de los derechos humanos, nos permitió acceder a diferentes contactos y personajes y materiales que de otra manera hubiese sido como bastante difícil, sobre todo en la participación de Estela, que es como una gran puerta de entrada a muchos espacios y personas que a través de su trayectoria y todo su hándicap, básicamente, y a partir de ahí se empieza a construir los vínculos. O sea, la película tiene un tratamiento muy casi como primera persona de los testimoniantes, entonces eso requiere de un trabajo de tiempo, Sí, no hay problema, entendemos, perdón, la situación. Requiere de mucho trabajo de tiempo, hay una cuestión con el tema de los testimonios, que esto es algo que ustedes obviamente lo saben y los que escuchan la radio calculo que también, pero se lo podemos recordar cada vez que una persona que atravesó algún tipo de proceso de detención, de haber estado desaparecido, el volver a evocar esos momentos, es un proceso de lo que llamamos de revictimización. Sí. Por ende, brindar testimonio para una cámara, por más que haya una persona en confianza, es un proceso bastante complejo que requiere de un trabajo, de una confianza y de un laburo de persona a persona, algo que no sé, quizás se siente en la película, pero no se termina de entender en lo que es el trabajo de detrás de cámara, de tiempo, de charlas, de contactos y de generar un vínculo con el testimoniante, que no es algo que se da como de la noche a la mañana, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo con un valor agregado humano, tanto de Andrea, de Emiliano y de los testimoniantes por prestarse a participar de revictimizarte, básicamente. Claro, ¿no? Claro. O sea, como, es traumático. De hecho, que exactamente, es pasar por el trauma, ¿no? Otra vez cuando recordamos, cuando soñamos, cuando conversamos con otra persona, estamos otra vez pasando por eso. Pero creo que todas las personas y los que ven el material se dan cuenta que ahí hay un valor en ese testimonio, en dar la palabra para que quede un documento, porque esto es un documental, pero es un documento que va a quedar para las personas que quieran investigar, indagar sobre el tema. Todavía hay muchos documentos y mucha parte de la historia que está, digamos, como escondida en los archivos que hay, ¿no? Obviamente de la dictadura, hay archivos que tiene Estados Unidos que tiene que desclasificar, que ellos de vez en cuando, cada tanto tiempo, desclasifican archivos, de hecho en la película se muestran muchos. Sí. Entonces ahí hay el laburo de la producción, quizás a veces es como muy variado y la producción se hace en conjunto también, no es que hay una sola persona que produce y el resto dirige, digamos, el director está produciendo. Todo el equipo de Estela estuvo produciendo en el sentido de buscar el material, de pedir material a Cuba, de pedir material a Chile, pedir material a Uruguay, pedir material a Brasil. O sea, es que fue un laburo de mucho tiempo y a la vez, paralelamente, el proceso del juicio, que también está contado como una especie de hilo conductor de la película, que empieza en 2013 y termina en 2016 y que tiene sentencia. Entonces ahí hay una buena parábola, digamos, una buena, digamos, como estructura que le da la película también, para poder como, o sea, para poder solventar en hechos concretos, ¿no? Y en pruebas, o sea, porque, o sea, si bien el documental no es un documental informativo, sí, es un documental que presenta testimonios y pruebas y en el conjunto